Bueno, egunon, eskerrik asko onaino hurbildu zareten pertsona guztiei, eskerrik asko bebai hurbildu zareten edabidei. Bueno, vamos a leer dos comunicados. Uno se refiere un poco más a Cavisa, que es la empresa propietaria del inmueble, y otro se refiere más a un comunicado de la Asamblea de Gasteche. Con nosotros está un miembro de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Caldeberri. Federación de Bilbao, ¿eh? ¿Ah? De la Federación. No solo eso, de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Bilbao. Y con nosotros está también un miembro del equipo jurídico que responderá, si queréis, algunas de vuestras preguntas. Sí, por favor, gracias. Bueno, es un hecho público que cualquiera puede constatar en los medios de comunicación que la empresa Cavisa S.A. está presuntamente vinculada con un caso de corrupción urbanística en Cantabria. A través de este comunicado lo que intentamos es desenmascarar estos hechos y vincularlos directamente a la empresa Cavisa, que en este caso ha operado bajo el nombre de Construcciones Castrum Barduliex. Ambas empresas comparten la misma sede social, ubicada en la calle Nafarroa número 2, primer piso de Baracaldo. Según los datos con los que contamos, que se pueden obtener de forma pública, los propietarios de Cavisa, cuyos nombres se pueden encontrar en el registro mercantil y Castrum Barduliex, son los mismos. Pues bien, dos de los propietarios de ambas empresas son conocidos en los juzgados. En abril de 2009, Castrum Barduliex anuncia la construcción de 150 viviendas y un supermercado en Castro. Como consecuencia de las irregularidades presuntamente cometidas, la Audiencia Provincial de Cantabria paralizó en agosto de 2010 esta promoción. El juez consideró que en el proyecto de reparcelación se había cometido una manipulación de la situación jurídica de la parcela, según informó el diario Montañés el 4 de agosto. La semana pasada, 3 de septiembre de 2011, la prensa cántabra informa de la apertura de un juicio contra 20 técnicos municipales y 2 exalcaldes de Castro por presunta prevaricación en la concesión de licencias a Castrum Barduliex. Este juicio es el resultado de una demanda presentada en febrero de 2010 por un ex interventor municipal de Castro, en el que como acusación popular solicita una pena de 6 años de cárcel contra los responsables de esta empresa, cuyos nombres, insistimos, constan en el registro mercantil como propietarios de Cavisa. Sin embargo, en agosto de 2010, la Audiencia de Cantabria acuerda estimar el recurso presentado por los promotores de las viviendas, absolviéndoles del delito de estafa y contra la ordenación del territorio. Pero de lo que no queda duda es que en torno a esta promoción gestionada por los propietarios de Cavisa se han cometido irregularidades que han acabado sentando en el banquillo a 2 exalcaldes de Castro y a otros 20 concejales y técnicos municipales. Que a los propietarios de Cavisa no se les esté juzgando no significa que sean inocentes. Efectivamente, aunque en el juicio iniciado la semana pasada no se imputa a los propietarios de Castrum Barduliex, el juez ha mantenido las medidas cautelares que impiden la construcción de las viviendas previstas en Castro por los propietarios de Cavisa. Y tal y como se informa en la prensa de Cantabria, en el auto dictado el viernes y que presenta una lista de imputados más reducida que el de enero, se ratifican las medidas cauteladas adoptadas durante la instrucción, entre ellas la dicha paralización de la obra de la promotora. Según el juez, ha quedado acreditado que los promotores del proyecto manipularon el proyecto de reparcelación para dar visos de legalidad a una ilegalidad. Establece que con su actuación se ha reducido la parcela dedicada a equipamientos y han ocasionado un perjuicio al patrimonio municipal estimado en 2,4 millones de euros. Esta es la gente que quiere demoler Cucucha. Estos son sus negocios y estas son las consecuencias de sus actuaciones. Hasta ahora desde Cucucha hemos criticado que se primen los intereses privados frente al valor público que aporta este Gasteche. La ciudadanía debería saber que el Ayuntamiento de Bilbao ha concedido licencia a una empresa sobre la que recae la sospecha de estar presuntamente vinculada a tramas de corrupción. ¿Descubriremos algún día que con Cucucha pasó lo mismo? Ahora, con más motivos, no lo podemos permitir. Estos hechos no nos pueden dejar indiferentes, ya que reflejan cuál es el proceder de los propietarios de Cavisa. Es por ello imprescindible recordar la historia del edificio que alberga Cucucha Hiru. Hace un par de décadas se encontró un alijo de droga en este edificio, que fue expropiado por los juzgados. Posteriormente, los propietarios de Cavisa compraron el inmueble a precio de saldo como suelo industrial. En 1995, aprovechando las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbanística de Bilbao, la Asociación de Vecinos y Vecinas de Recalde solicitó al Ayuntamiento la recalificación de estos terrenos de suelo industrial a suelo destinado para equipamientos, en un barrio sin ningún tipo de infraestructura cultural. El Ayuntamiento no escuchó a las vecinas y calificó el suelo como urbanizable, incrementando desorbitadamente su valor. Cavisa abandonó este local, este solar, para que se revalorizara con el boom urbanístico. En 1975, la Asociación de Familias de Recalde ya solicitaba equipamientos culturales para el barrio. Casi 40 años después, seguimos careciendo de centro cívico. Recalde nunca ha conseguido nada sin luchar. Por eso, respondiendo a las necesidades del barrio y ante el abandono institucional, siguiendo la lucha de los vecinos y vecinas de los años 70, en 1998, la Gaste Asamblada de Recalde ocupa por tercera vez un edificio abandonado, reclamado por el barrio, Cucucha Hiru. Cucucha Hiru es la continuidad del movimiento vecinal de Recalde, pionero a nivel estatal. Fue la primera asociación de vecinas del Estado, creó la Universidad Popular y logró que dimitiera la alcaldesa franquista Pilar Careaga. 40 años después, Recalde, como en el franquismo, sigue sin ser escuchada y sigue luchando. Por todo ello, desde el movimiento vecinal de Recalde se ha solicitado al gobierno vasco que el edificio y el proyecto Cucucha Hiru sea reconocido espacio cultural protegido, al amparo del artículo 22c de la Ley de Patrimonio Cultural. El movimiento vecinal del barrio de Recalde, del que Cucucha es su expresión en el siglo XXI, ha estado vinculado históricamente a las luchas vecinales de la clase obrera, que tanto aportaron a la llegada de la democracia cuando los partidos que hoy la gestionan miraban para otro lado, escondidos y a buen recaudo. Creemos que este patrimonio puede y debe ser reconocido. Si el gobierno vasco acepta estudiar nuestra petición, la demolición de Cucucha debería ser paralizada inmediatamente hasta ser resuelto el expediente. De igual forma, interpelamos al área de urbanismo y a los dirigentes políticos del Ayuntamiento de Bilbao para que paralicen el permiso de derribo del Gasteche, aceptando el recurso de reposición que presentamos, y exigimos que actúen de manera urgente y extraordinaria para recalificar el terreno de Cucucha y lo convierta en terreno dedicado a equipamientos, tal y como se pidió en su día. Recalde está en lucha. Como siempre, los y las vecinas estamos solas. Es hora de que las instituciones tengan la valentía de defender a un barrio frente a unos especuladores que los jueces consideran delincuentes.